Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Hola, bienvenidos a todos quienes se suman a este nuevo capítulo de Aire Puro. Aire Puro en su versión 863, donde vamos a estar compartiendo algunas entrevistas de experiencias de lucha, de defensa territorial y de propuestas en torno a las artes y lo vinculado también a lo que significa una defensa territorial desde ese enfoque, desde las artes, desde las acciones creativas y colectivas. Vamos a estar compartiendo la entrevista con Alejandra Parra. Ella es integrante de la Red de Derechos Ambientales de la Araucanía, RADA. Cuenta sobre el proyecto de incineradora de basura WTE Araucanía y cómo ha sido rechazado dos veces por instancias superiores. Y pese a ello, la empresa ha insistido una vez más a reclamar para que le aprueben el proyecto, que sería nefasto para las comunidades de la comuna de Lautaro. Harta, en varias ocasiones hemos estado conversando con Alejandra sobre este proyecto, que significa una contaminación terrible para la Araucanía, principalmente para la comuna de Lautaro. Alejandra tiene toda una propuesta de basura cero, que sería interesantísimo que todas las personas vayamos acercándonos cada vez más a aquello, ¿no? A no producir basura, para que no tenga que haber ningún proyecto que quiera hacer algún tratamiento de nuestros residuos, sino que seamos nosotros quienes nos hagamos cargo de aquello. Así que bueno, vamos a estar compartiendo la entrevista que nuestro compañero amigo Javier Carmi le realizó. Eso por un lado, y también por otro lado vamos a estar compartiendo la entrevista que nuestro compañero René Esquella pudo realizar a Vicente de Casa Humboldt sobre una actividad que se va a realizar el 25 de marzo, así que invitamos ahí a que estemos atentos también a aquello. Estaremos también compartiendo algunos audios sobre este 8 de marzo, este 8M que se viene ahora. Hay cadenazo radial por aquello, hay una invitación desde la cárcel de San Miguel que vamos a estar compartiendo, también reflexiones, información sobre la desaparición de ya hace más de 3 meses de Juana Chuñil y Cholito, su perrito que la acompañaba. ¿Cómo ha pasado tanto tiempo y todavía no se acerca a que se encuentre el paradero de esta ñaña, ni quiénes son los responsables de su desaparición, pese a que hubieron amenazas previas? Una vez más, violencia a quienes defienden el territorio y impunidad para quienes son empresarios y son capaces de ejercer esos niveles de violencia, de agresiones, de crímenes frente a activistas, a ñañas, a seres que lo único que quieren es defender el espacio en el que habitan. Esto es Aire Puro en su versión 683 y seguimos aquí atentos a las voces en defensa del territorio.

y estamos acá en una nueva etapa de lucha contra el proyecto WTE Araucanía, que pretende instalar un incinerador de basura en la comuna de Lautaro para quemar la basura de toda la región de la Araucanía y probablemente más otras regiones, porque más al sur también podrían mandar basura para acá para quemarla allí. Y bueno, es un proyecto que es muy peligroso, sería muy dañino para la salud de las personas, para la salud del medio ambiente, para las actividades productivas de la región, como la agricultura, la ganadería, por supuesto para las comunidades mapuche también, la sobrevivencia en, digamos, en los territorios rurales sobre todo. Y es un proyecto que por esas razones fue rechazado el año 2022 en la Comisión Evaluadora Ambiental de la Región de la Araucanía, en un proceso de evaluación que acumuló más de 18.000 observaciones ciudadanas en contra. Y luego de eso la empresa puso una reclamación en el Comité de Ministros y el Comité de Ministros volvió a rechazar el proyecto en el año 2023. Y el año pasado la empresa puso una reclamación en el Tribunal Ambiental. El de Valdivia es el que nos corresponde a la región de la Araucanía. Así es que esa reclamación en el Tribunal Ambiental se va a ver muy pronto. Ya había una fecha fijada para el 13 de marzo, es decir, el próximo jueves, pero esa fecha probablemente se va a cambiar porque el CEA está pidiendo más plazo para preparar su defensa en el fondo, porque la reclamación es en contra del CEA como dirección ejecutiva, secretaría ejecutiva de la del Comité de Ministros. Oye, son 18.000 observaciones, o sea, hay una alta participación y también vi que había una movilización el otro día, el fin de semana, entonces la comunidad está muy enterada de lo que está pasando, al parecer. Mira, no toda la comunidad está enterada porque como el proyecto ya fue rechazado dos veces, mucha gente piensa que el proyecto ya está muerto. Entonces, hemos tenido que hacer una campaña con todos nuestros recursos, digamos que son bastante escasos, pero gracias a nuestro trabajo también de 18 años tenemos muchas redes que nos están ayudando a difundir la noticia de que se reactivó el peligro, digamos, de este proyecto, que estamos en esta nueva etapa de lucha, que esperamos volver a ganar, pero que necesitamos de todas maneras volver a movilizarnos para que se haga notorio públicamente que todavía toda la gente de la región rechaza este proyecto. Además, para contrarrestar la fuerte campaña comunicacional que ha hecho la empresa pagando noticias en medios nacionales y regionales, por ejemplo, en ADN Radio, en Chilevisión, en el Diario Financiero, en la Radio Bio Bio. En el periódico local también, Austral Temuco, de Austral Temuco, y por supuesto en medios digitales donde han dicho mentiras directas, como que por ejemplo el proyecto es prácticamente una iniciativa ciudadana, ellos crearon, inventaron un movimiento ciudadano que se llama Solución Limpia Ahora, que lo crearon para promover el proyecto del incinerador, que en el fondo es una plataforma creada por la multigremial Araucanía, que es un gran sector empresarial aquí muy poderoso que está promoviendo fuertemente este proyecto junto con la agenda de permisología. Además, lo ponen como ejemplo de un buen proyecto que fue rechazado debido a el sistema de evaluación de impacto ambiental que impide la inversión. Y entonces hemos tenido que hacer una fuerte campaña con todo lo que tenemos, que como te digo, no es dinero, sino que son más que nada redes, ¿cierto?, de confianza y de apoyo que hemos desarrollado en estos años para tratar de contrarrestar esos discursos y que la gente se entere y se vuelva a movilizar contra esta amenaza. Claro. Secas, el jardín dormido, caracoles muertos por falta. Oye, cuéntanos un poco ¿qué significa esto de la incineración de basura? ¿De qué se trata el proyecto? El proyecto se trata de quemar, mira, tiene la capacidad para quemar toda la basura de la región de la Araucanía, 600 toneladas diarias. Eso es más de lo que genera la región de la Araucanía, entonces probablemente sería para otras regiones también. Claro. Y luego de quemar la basura, toda la basura mezclada, ¿cierto? Residuos orgánicos, plásticos, papeles, cartones, metales, vidrio, todo revuelto. Eso se transforma en una gran cantidad de cenizas, entre un 30 y un 50% de lo que se quema se transforma en cenizas. Esas cenizas también son tóxicas, contienen sustancias tóxicas como metales pesados, dioxinas, furanos. Y la otra parte de la basura se transforma en emisiones a la atmósfera y una pequeña parte se transforma, bueno, también en calor que la empresa quiere intentar aprovechar para calentar vapor y con eso mover una turbina que generaría electricidad. Entonces, el proyecto tendría una capacidad para generar como 12 megawatts que serían inyectados al sistema central, digamos, Claro, y de distribución de electricidad. por eso se presenta como verde. Claro, ellos también se promueven como una forma sustentable de generar electricidad, cuestión que está muy, muy lejos de ser verdad. Y es así como se ha promocionado también la incineración de basura a nivel internacional en Norteamérica y en Europa. Inicialmente, ellos intentaron ser catalogados como energía renovable y recibir, de hecho, financiamiento del Estado para instalarse como fuente renovable de energía. Pero todo eso ya en Norteamérica, en Estados Unidos, se dieron cuenta que no sirve como energía renovable, que no es energía renovable, no es una fuente limpia de energía. En Europa también, así es que se le quitaron todos los subsidios a la incineración y ya no se están financiando con recursos públicos ni recursos de bancos internacionales, digamos, este tipo de sistemas. Y de hecho, la electricidad que se produce con la incineración de basura es la más carbono intensiva, es más carbono intensiva que la electricidad de las termoeléctricas de carbón. Esto quiere decir que genera más dióxido de carbono y más gases de efecto invernadero por unidad de electricidad generada que una termoeléctrica de carbón. Entonces, la verdad es que es una pésima idea por donde se le mire. Claro. Oye, bueno, dentro de la campaña comunicacional que ha hecho la empresa, te pegaron a ti, al parecer. Sí, están ahí intentando desprestigiarme. Sacaron un video donde se muestra mi cara como 7 veces así en primer plano y se menciona mi nombre también muchas veces y se dice que yo miento, que yo pongo en peligro a la ciudadanía de Lautaro con mis mentiras y que estoy vinculada además públicamente a Héctor Yaitul, que además estaría vinculado a actos de violencia. Entonces, es una campaña que intenta quitarle validez a los argumentos técnicos que nosotros hemos entregado por 9 años ya que estamos peleando contra este proyecto y que son argumentos respaldados por información científica, por reportes internacionales y bueno, además quieren indisponerme con la comunidad regional, digamos, a través de esta vinculación indirecta o directa, no sé, con hechos de violencia en la región, pues, haciendo para pensar que yo estoy de acuerdo con hechos de violencia y con eso, bueno, me exponen a que me sucedan cosas más violentas y directas que esperamos que no ocurran y por eso es que pusimos una querella el lunes recién pasado en contra de quienes resulten responsables para que se investigue quiénes son los autores de este video y además si está vinculado a la empresa y a la multigremial que son los principales promotores de este proyecto. Pero eso es parte de la investigación o ustedes ya lo sospechan, me imagino. Sí, por supuesto que lo sospechamos porque el video promueve WWF de Araucanía. Dentro de todas las cosas que dice, bueno, dice que toda la información que entrego sobre WWF de Araucanía es mentira. y que en realidad W de Araucanía es una súper buena iniciativa, una súper buena idea. También ponen en negativo, digamos, con una voz muy perversa, dicen que yo apoyo la estrategia basura cero, como si fuera algo muy malo. Entonces es derechamente y directamente un video en apoyo al proyecto W de Araucanía. Entonces, bueno, eso es un claro indicio de que alguna relación debe haber detrás. Claro, que claro. Eso es lo que estamos pidiéndole al Ministerio Público que investigue. Y esta querella, ¿cuáles son los pasos que vendrían después de la interposición de esta querella? O sea, ¿tienen que investigar? ¿O también pediste protección? No, hasta el momento no hemos pedido protección, pero también vamos a activar el protocolo del acuerdo de Escazú y ahí vamos a ver qué otras cuestiones se hacen necesarias realizar para que no escale esta situación, este intento de amedrentamiento, y se proteja la actividad de la defensa de la naturaleza, que es una actividad muy riesgosa, sobre todo en nuestra región latinoamericana, que es donde más ocurren hechos de violencia y de hecho directamente asesinatos de defensoras y defensores de la naturaleza, y también teniendo todavía vigente el caso de la Lamien Julia Chuñil, que aún está desaparecida y es una defensora del bosque nativo en el sur de Chile. Claro, claro. Bueno, también se ha articulado harto respecto a Julia Chuñil. No sé si puedes aprovechar de comentar algo más de eso. Bueno, que ya lleva más de 100 días, tengo entendido, desaparecida. Y claro, claro. Ella estaba protegiendo un bosque nativo en el sector de Máfil, y ella había denunciado amenazas de un empresario del sector que intentaba desalojarla. Y allí, bueno, hay grandes intereses económicos en ese territorio, en esa tierra en específico, que estaba en disputa por un privado que inicialmente se la vendió a la CONADI, pero después la CONADI no concretó la compra porque, bueno, un asunto ahí con las comunidades que se iban a ver beneficiadas con la compra, y sin embargo el traspaso de dinero se hizo igual y el dueño del terreno se quedó con el dinero y con la propiedad. Entonces ahí hay un personaje muy poco ético y que claramente no le interesa respetar las leyes ni los derechos de las comunidades ni en las instituciones públicas ni nada. Así que esa es la calidad de empresarios que tenemos lamentablemente en Chile. Y, claro, y de los cuales se puede esperar cualquier cosa. Entonces hay que tomar los resguardos para que no lamentemos situaciones peores de las que ya están sucediendo. Claro. Oye, respecto al proyecto, bueno, me imagino que hay una articulación, que te has sentido también respaldada por tu trabajo, por tus organizaciones, y decir a la gente cómo apoyar, cómo obtener más información. Sí, afortunadamente luego de que se hiciera público ese video surgieron muchos actos de solidaridad, de apoyo, una declaración pública con más de 100 personas y organizaciones apoyando el trabajo que hacemos desde la RADA, también una declaración desde GAIA, la Alianza Global por Alternativas a la Incineración, en apoyo a nuestro trabajo. Organizaciones internacionales también han demostrado solidaridad y apoyo y respaldo en el fondo también a toda la información que nosotros entregamos desde la RADA. Así que eso ha sido realmente muy lindo de ver, de sentir. Ese apoyo que le hace súper bien, me hace muy bien a mí, digamos, para sentirme fortalecida en vez de dañada con ese intento de amedrentamiento, y le hace bien también a nuestra lucha, porque hace más público el proyecto, los riesgos que contiene, y también lo poco éticos que son los promotores de esta iniciativa, que y lo malo que es el proyecto, y que hace que tengan que verse obligados o que tengan que recurrir a este tipo de estrategias tan bajas. Claro. Así es que han sido muy importantes las muestras de apoyo y solidaridad. Sí, yo quería recalcar esa estrategia que adoptaron de publicarlo y de hacerlo, de difundirlo, este amedrentamiento, porque hay muchas quizás en otros lugares que no se atreven a publicarlo justamente por el miedo que genera. Que no se atreven a publicar información, dices O tú. sea, la gente que se sienta amedrentada se tiende a guardar, a guardar. Claro, Entonces sí. es importante que comentes lo positivo de esta estrategia, digamos, o sea, que va acompañada con una acción judicial y comunicacional. Así es, sí. Sí, o sea, cada vez que los defensores y defensoras de la naturaleza, de los derechos humanos, nos vemos sujetos a este tipo de intentos de amedrentamiento, es muy importante demostrar solidaridad, pedir apoyo y extender la mano, ¿cierto?, para brindar respaldo al accionar de las defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, para que exista, ¿cierto?, una protección social, ciudadana, y eso finalmente juega en contra de quienes intentan amedrentar a personas que dan de su tiempo, de su vida, voluntariamente, por lo general además, para defender los derechos de otras y de otros, no solo personas, sino que todos los seres vivos que convivimos en este planeta. Así que es súper importante hacer eso y también hacer uso de todas las herramientas legales e institucionales. El protocolo de Escazú todavía no se implementa bien en Chile, entonces hay que empezar a usarlo. El INDH está a disposición para apoyar a quienes necesiten activar este protocolo y es muy importante empezar a probarlo, empezar a usarlo. Así que esa es la invitación también para cualquiera que se vea sometido a una situación como esta. Alejandra, ¿dónde obtenemos más información de las luchas que están dando con este proyecto y en la Araucanía en general? Bueno, nosotros con la RADA tenemos una página web que es www.radaraucanía.org. RADA Araucanía con una sola A al medio, no con dos. Cuando termina RADA y empieza Araucanía, una sola A. Y ahí estamos permanentemente publicando información y en nuestras redes sociales también, en nuestro Instagram, RADA Temuco, Temuco con K, y el Facebook Red de Acción por los Derechos Ambientales. Ahí estamos permanentemente informando sobre, bueno, los conflictos en los que nuestra organización está apoyando la defensa territorial y en especial en este conflicto contra WT Araucanía que estamos ya desde hace 9 años luchando contra él, pero estamos ganándolo porque el proyecto ha sido rechazado 2 veces y esperamos que el Tribunal Ambiental lo vuelva a rechazar. Cuando vea este caso pronto, dentro del próximo mes. Y así es que ahí se pueden informar también de las acciones que estamos realizando para organizarnos y lograr una nueva victoria contra este nefasto proyecto que sería una lápida para la salud del ambiente en la región de la Araucanía. Correcto. Bueno, esperamos que les vaya súper bien y estaremos en contacto con cualquier otra novedad que nos puedan hacer llegar. Gapo, Así que súper. nada, desde el aire puro nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias, chao. Un abrazo a todas y todos. Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física. El viento a mi favor, y a navegar hacia un viaje mejor, y a contemplar la infinidad del sol, con la certeza de un trato mejor. Fiel a tu valores te decí, caminar por este.

parte del pilar. Tengo unas ganas de sentirme bien, ser y fluir sin nada pretender. Me puse la capa, quiero volar, una vuelta que me lleve a actuar sin condición, con emoción, romper el patrón. Ya me harté y con arte arde que arde, como sea solo es. Yo nunca quise trabajarle un don, hoy solo quiero puro darle con talento y pasión en mode on. Donde me lleve el viento iré, donde quiera estar estaré. Hoy solo soy, hoy solo soy. Se me subieron la rima a la cabeza, profunda limpieza, vuelvo a empezar. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde las actividades. La verde actividad. Estamos en una nueva entrevista del programa Aire Puro, ya 18 años transmitiendo temáticas socioambientales, y como siempre venimos abordando no solo el tema de los conflictos, sino que también de las organizaciones que son capaces, de las comunidades, de los territorios que son capaces de dar vuelta a una mirada, de hacer las cosas distintas, sin esa lógica extractivista, desarrollista, que se centra única y exclusivamente en la satisfacción del ser humano y en la dominación del entorno, sino que también cómo nos relacionamos de una manera más simbiótica. Y así llegamos, de repente hemos llegado a Fipancu, pero también a través de Fipancu llegamos a Casa Humboldt, y ahora estamos con Vicente, una de las personas que participa de Casa Humboldt, y nos va a estar contando de qué se trata esa organización y haciendo varias invitaciones para ustedes quienes nos escuchan desde la ciudad de Valparaíso y sus alrededores. Hola Vicente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por ayudar también a integrar esto que es tan importante, que es la preservación, el defender nuestro territorio y nuestra identidad a través de la conservación, pues. Así que agradecer también el programa y este espacio para poder nosotros también hablar de lo que nosotros hacemos en Laguna Verde. Casa Humboldt es solamente el corazoncito de, o resultado de un camino, de un caminar en donde nos hemos ido encontrando con diferentes personas, creciendo, tanto maestros, maestras, que nos han ido puliendo un poquito el camino del vínculo de las personas, de la comunidad, con el mar, con la mar. Entender que siempre es complejo, sobre todo desde Laguna Verde, que Laguna Verde es catalogada y ceñida porque son playas complejas, decir que todo tiene su ciclo, hay que estar constantemente certificando. Nosotros trabajamos con FEDESUB, la Federación Nacional de Salvamento y Deporte Subacuático, así también como ahora ya sacando un protocolo para trabajarlo de codo a codo con la Armada, con Capitanía Puerto. y de la misma forma, desde la institucionalidad, hacer un poquito de revolución, pues. Eso quiere decir, yo vengo desde hace 7 años enseñándole a gente a nadar o vinculando a gente con el mar de Laguna Verde de manera completamente gratuita. Ahora por hace súper poquito que empecé a recibir una retribución porque me estoy dedicando tiempo completo a esto, mucho menos de la mitad de lo que se paga en cualquier clase de este tipo, y yo, si puedo, pongo también los equipos y pongo todo lo que tengo a mi disposición. Ha sido un caminar largo en donde nosotros acercamos a la gente a la mar. No hablamos de natación, no hablamos de deporte, hablamos de un vínculo, hablamos de cómo vinculamos al lagunino con su mar. Y eso nos llevó a través de meterlos al mar, de que pudieran entender, ver, y de esa forma también entender cuál eran más o menos lo que nosotros queríamos visibilizar de esa invisibilidad que existe con respecto a la preservación o conservación, po, sobre todo en los territorios. Oye, ¿por qué el nombre Casa Humboldt? ¿A qué se debe, pensando en la historia de la organización? Bueno, Casa Humboldt, que como te digo, es un corazoncito, todavía ni siquiera es una organización. Casa Humboldt son los corazoncitos de mucha gente. Son vínculos. Son vínculos, eso es lo que hablábamos, una vinculación oceánica. Las organizaciones son lo que ha producido este corazón de Casa Humboldt, que ha podido unir, por un lado, a esta fundación con la que trabajamos codo a codo, que es FIBANCU, esta Fundación por la Integración del Patrimonio Natural y Cultural, en donde nosotros colaboramos estrechamente para poder mejorar nuestras prácticas a la hora de vincularnos con el medio, con este medio acuático, entendiendo incluso el estudiar, observar, biodiversidad natural, especies, y de esa forma entender cuál es su simbiosis, y nosotros tratando de influir lo menos posible en esa, ¿cachai? Tratando de tocar lo menos posible, tratando de ser súper respetuoso. Bueno, Casa Humboldt como nombre, que también tiene gastronomía territorial, que trabajamos con sostenibilidad. Ahí un saludo a Alan Vaso Alto, que es nuestro chef, que ahora por primera vez tiene un curso a cargo ahí en Santiago. El loco seco está estudiando cómo poder, las mil formas de preparar la lapa, el caracol, que es la tegula atra, y la lapa tan conocida y de repente tan mal mirada, y poniéndola en valor en platos totalmente sofisticados, hermosos, y también contando historias a través de eso. Yo hago la recolección, yo también soy buzo mariscador, yo hago la recolección en la mar, Alan hace la recolección en el cerro, y nos juntamos para presentar la historia de las playas, pues, de Laguna Verde. Bueno, ahora sí, a lo que me convoca. Casa Humboldt, el nombre nace porque mi casa es un refugio para muchos de estos vínculos, y Humboldt por la corriente de Humboldt. De ahí entender como mi casa, la marcita de Laguna Verde, entender como mi casa el territorio, entender como mi casa las pasas que tengo para ir a mariscar, entender como mi casa a los mariscadores, a la gente de la caleta de Laguna Verde, entender como mi casa la situación de estar nadando en mar abierto y toparme con la Yolita, con una gran remadora de Laguna Verde, mi casa, vos. Y desde esa vereda, desde esa arista, Humboldt, la corriente de Humboldt, es una gran biomasa con más de 900 kilómetros de ancho. Piensa tú que pasa un río por adentro del océano y mide 900 kilómetros de ancho. Exacto. Para usar este río. Sí, entonces, la gran carretera le llamamos nosotros los buzos. Entonces, Laguna Verde es uno de los 3 puntos más oceánicos de Chile. Por ende, ¿cuáles son los otros dos? Tenemos ahí Punta Lobos, tenemos también para allá, para el sur, tenemos el Golfo Arauco, que es más o menos donde se forma. Esos son otros lugares oceánicos. Entendiendo también que esto produce también otras cosas. Produce, por ejemplo, la gran surgencia de Punta Coromilla. Nosotros en Laguna Verde tenemos, es como una semipenínsula, por ende la punta de Laguna Verde se llama Punta Coromilla, en la cual ahí pasa algo súper especial e importante, que es la gran surgencia de Punta Coromilla. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que vienen viajando aguas profundas de más de 200 metros de profundidad, que vienen viajando desde la Antártida. Entonces eso quiere decir que trae aguas muy muy frías, y por ende también conservando todo lo que arrastra, Es decir, que cuando llega a la costa, esta cuna, este recipiente de cosas que pasan ahí, de flora que pasa ahí, cuando llega a la costa y empieza a intervenir viento norte, viento sur, empieza la floración de estas aguas que vienen desde muy muy abajo. Y cuando afloran y se encuentran con esta costa, que en este caso sería Punta Coromilla, se genera la vida. Eso genera la vida. Y después tenía otro, o sea, Punta Coromilla probablemente alimenta el corazón de varias regiones de aquí, del centro. Es sumamente importante. Y ahí está el tema que mencionabas tú, que uno de los objetivos del trabajo que hace tanto Fipancu como usted es la conciencia de la preservación y la conservación. Y ahí entendí porque te iba a consultar, ¿y qué es lo que se conserva? Para quienes no somos muy, muy cercanos a la mar, como decís tú, yo me acuerdo una vez tuve la suerte de, por trabajo, ir a la isla Juan Fernández después del tsunami y meterme a bucear. Como nunca había hecho buceo, me metí a bucear en Juan Fernández, y lo que le he contado a toda la gente, nunca lo había dicho por radio, pero lo que le he contado a toda la gente es que entrar a bucear abajo, ni tan lejos de la costa de Juan Fernández, fue como estar en el Paseo Ahumada, porque había mucha biodiversidad, mucha vida. Uno ve la mar tranquila y todo, pero abajo es una sociedad, una biodiversidad, es impresionante. Entonces, claro, acá tú hablas de la Punta Coromilla como un espacio de vida. ¿Y qué es la vida que se conserva? ¿Cuáles son estos distintos ciclos y cuáles son las mayores amenazas que tiene actualmente? Bueno, hoy día, entenderlo como un todo igual, no hablemos solamente del mar, pues. Entender que esto tiene que ver con la cultura, tiene que ver con cómo habitamos el territorio también, la costa, como seres costeros, y habla de otros lugares, de otras aristas, por así decirlo, porque la amenaza principal, yo creo, es que terminemos realmente enterrando nuestra cultura ancestral. Primero esa. Porque hay una ancestralidad que habla de quiénes somos. Y cuando yo le pregunto a mi gente, a la gente donde hago clase, yo soy instructor de snorkeling, SEMAS 2 estrellas, soy instructor de natación en agua abierta, amneísta, y practico todos estos deportes y acerco a la gente a la mar, de verdad es desde la vereda de tratar de encontrar un equilibrio en cómo habitar también la costa y el territorio, que esto es parte de un todo. Y disculpa que me desvío un poquito de la pregunta, pero quería recalcar que, por ejemplo, para poder yo hablar de lo que preservamos en Laguna Verde, Laguna Verde es cultura, una cultura súper rica que está, como te digo, está bien empolvada, todavía no está enterrada, porque habíamos hartas personas. Agradecer a toda la organización, agradecer a todas las personas que están detrás de esta lucha constante de que no muera la cultura o la identidad territorial que tenemos nosotros como lagunino y lagunina, ¿cachai? Que para mí es súper importante. Parte de lo que se conserva también es justamente eso. Porque tenemos, es parte de las clases, pues. Es parte de las clases, es parte de agradecer ese cohabitar, pues, de esa simbiosis. Tenemos la primera hidroeléctrica, o sea, la segunda hidroeléctrica construida a nivel nacional, la más cara para la época, que es la hidroeléctrica del Sauce, que es un museo a cielo abierto, con la primera turbina Pelton automatizada traída desde Alemania, una construida en 1903. La que alimentó parte de Valparaíso en cierta época. Es un museo a cielo abierto que está perdido, olvidado y enterrado allá. Que parte del Museo de Placilla está tratando de recuperar. Nosotros desde Laguna Verde, como Casa Humboldt, también tenemos trekking para allá, que lo hacemos junto con Fipancu, con la finalidad de no tan solo preservar la cultura, el patrimonio cultural, sino también el patrimonio natural. Uh-huh. Entonces, hoy día todo está amenazado. Todo está amenazado. Yo cuando, por ejemplo, hago un trekking hacia la hidroeléctrica, demuestro, me meto a una quebrada y le muestro a la gente de la manera menos invasiva posible que la arena que se encuentra en Playa Grande está en la quebrada, po. Entonces, lo primero que se pregunta a la gente es que, uy, entonces eso quiere decir que antes esto era mar. Y olvida que el gran aporte de la sedimentación de las playas viene de las quebradas, viene del camino del agua. Entonces, desde esa vereda, las quebradas también son un parte de este patrimonio vivo por proteger, por preservar. todo lo que genera esa simbiosis como seres costeros. Yo creo que todo eso es parte del equilibrio. Uh-huh. Súper. Y en ese todo, y en ese parte de equilibrio, ¿cuáles son las acciones de Casa Humboldt que más se destacarían, que se han realizado, que se realizan y a las que también vas a invitar a participar, sí, a seguirlos ahí en Instagram a través de Casa Humboldt, etcétera? Bueno, nosotros estamos luchando ahora por una subvención por parte de acá de la MUNI para poder empezar a incluir a gente de Valparaíso en esta vinculación con un Laguna Verde Olvidado, para poder vincular a gente a la mar. Así que los invito a seguir a Casa Humboldt, lo que nosotros se llama espacio.casahumboldt, ese es nuestro Instagram. Nosotros lo que hacemos también es, a través de actividades y eventos, rescatar lo que es también juntar las artes con este pensar, con esta cultura oceánica. Entonces, invitarnos a seguir, a juntarse también a los llamados que se hacen de limpieza de playa, ya sea nosotros como Casa Humboldt, como también las otras organizaciones de acá de Valparaíso, cuando se hacen esos llamados masivos de limpieza de playa, que es súper importante. Nosotros somos responsables de todo lo que está pasando en nuestra costa. Entonces hay que de verdad adquirir conciencia de eso, y no queda tan solo ahí, queda también en visibilizar otras cosas, visibilizar la pega al pescador artesanal, qué pasa versus la pesca arrastre, qué pasa versus con la intervención realmente de repente de humedales, qué pasa cuando le pasáis máquina para poder abrir esos callejones que se abren hacia la mar. O sea, hemos estado en un proceso de aprendizaje del territorio para poder entenderlo. Y yo creo que esa es la invitación, más que nada, más que a seguirnos a nosotros mismos. Siempre si pueden colaborar y apoyarnos desde ahí, desde ir a vincularse con nosotros. Nosotros los veranos igual siempre hacemos vinculación y estamos abiertos a recibir a gente. Son costos súper bajos igual. El acercarse también a conocernos a nosotros, Laguna Verde, como identidad. Pues aquí agradecer, por ejemplo, trabajos colaborativos como con el Alan Vaso Alto, como con la Nico, el David de Fibancu, como todas las organizaciones que se generan, Caleidoscopio, la escuela, la caleta de Laguna Verde, Juanito Mariscaor, Aldo Madrid, la granja marina, que tiene una granja marina, que tú estás hablando de la isla Juan Fernández, se trae las langostas vivas para acá, y de acá él tiene un laboratorio sostenible ahí arriba, y bueno, él está en un proceso bien bien bien bonito. Ahora los cabros Fibancu se ganaron un proyecto de reforestación con alga parda de algunos puntos de Laguna Verde, súper importante. Vamos a estar ahí generando. Nosotros todo el rato estamos así, nosotros acercamos a la gente a la mar, igual como trabajo colaborativo como se hace con la FEDESUB. Saludo ahí a Seba Silva, a Pancho Miller, el director técnico de la Selección Nacional de Salvamento Deportivo. El trabajo colaborativo con Guido Quesada, ahí hacemos un trabajo de ellos se mandan una pega de buceo adaptado para gente con alguna discapacidad, y ellos les enseñan a bucear allá en la piscina del Estadio Nacional, ahí en Santiago. Que son, esto es así, esto no es, no se queda en un puro punto, ¿cachai? Yo soy defensor de mi territorio y ahí con la camiseta puesta de mi lagunita y de toda su gente, pero al mismo tiempo creyendo siempre en eso, en que somos solo un granito de arena de un gran ecosistema. Santiago también es costa. Y no hay que excluir a los territorios. Aquí somos, Chile es súper angosto, entonces tenemos que crecer en conciencia para poder entender cómo realmente funciona la biomasa, ¿o? Y de esa forma ser lo más empático posible para ser parte, ¿o? Nada más, para ser parte. Si nuestro aquí no se trata ni siquiera de las redes, ni de la pega de cada uno, ni de nada, se trata de cómo eres parte de un gran equilibrio, de una gran simbiosis. Oye, y Casa Humboldt en 5 años más, 2030, objetivo del desarrollo sostenible, agenda, esa agenda que hay cierto sector, sí, bueno, político que está en contra porque dice que es invento los chinos, sí, cambio climático. ¿Qué le esperaría o qué te gustaría que pasara con Casa Humboldt de aquí al 2030? Como Casa Humboldt lo veo más grande, trabajando con más gente. Siempre me gusta el trabajo colaborativo, yo creo que esa es la forma de trabajar. y lo veo trabajando ya y poniéndose como bien los pantalones con el ecoturismo sostenible en Laguna Verde. Creo que tenemos que de alguna forma, a través de todas las organizaciones de turismo que hay en Laguna Verde, ya estén constituidas, no constituidas, por constituir, con alguna idea, creo que todos tenemos que de alguna forma generar esta simbiosis para poder preservar de verdad, po. Y me lo imagino en eso, ayudando a la preservación, me lo imagino acercando más gente a la mar, me imagino a más gente sabiendo nadar en Laguna Verde, me imagino más gente cercana a lo sostenible de la alimentación, lo imagino más grande, más bonito, eso, con más gente nomás. Más consciente igual. Más consciente, es que eso va de la mano, porque cuando tú generas vínculos, lazos de alguna otra forma, el aprendizaje se transmite. Yo no estoy aquí parado porque sean mis palabras, como decía un amigo mío, Juanito, el mariscador. Ese, yo por él conocí muchos mariscadores en Laguna Verde, bueno, así que sí. No son tan solo mis palabras, estas son las palabras quizás de lo voy a decir así, de caleta de gente que está detrás, bueno, que está luchando, que está en resistencia, de diferentes veredas, diferentes visiones, pero todas con un sentido común de preservación, en las cuales a veces incompletos, porque siempre nos va a faltar algo por aprender. Entonces yo creo que ahí está el equilibrio, en nosotros hacernos cargo del desarrollo sostenible de nuestros territorios. Uh-huh. Y por último, cuando hablas de conciencia, cuando hablas de conocer el territorio, de vínculo, veo yo, y no sé si lo sienten así en Casa Humboldt, que esto es parte de la educación ambiental finalmente. Sí. El saber un poco lo que se comparte, lo que sostiene la vida, lo que permite la construcción de las sociedades, es como una gotita de educación ambiental costera, por llamarlo de algún modo, o interoceánica, o de la mar, pero acá siento yo, y no sé si lo comparte, un trabajo de educación ambiental que nos ayuda a ser más consciente y con ello a actuar de mejor manera con nuestro entorno. Sí, yo creo que si tiene una gotita de, o sea, es educación ambiental, es también, es identidad, es patrimonio, es, pero por sobre todas las cosas yo creo que busca eso de ser autoconsciente. Porque el ser autoconsciente te habla de otra forma de habitar. Habla de que la educación ambiental también habla de nosotros mismos. Es como cuando yo les digo a la infancia o a los alumnos, les digo que lo principal de, por ejemplo, un taller X de natación en agua abierta, significa por sobre todas las cosas el autoconocimiento, porque es un viaje de ida y vuelta. Entonces tú tienes que saber hasta dónde llego para poder volver, porque tengo que volver a pisar tierra firme, por así decirlo. En ese proceso yo creo que es lo mismo, o sea, porque cuando nosotros hablamos de medioambiental, a veces lo separamos un poco de nosotros, pues. De cuando hablamos como del medio ambiente o la naturaleza y nosotros. Sin dejando un poquito de lado, siento yo como el que somos parte, pues. Y el ser parte habla de nosotros mismos, habla como de una conciencia propia, lejana a las formas quizás de educación que tenemos hoy en día. Y además a eso, a la vinculación, al sentir, a lo que está intrínseco en nosotros mismos cuando de repente soltamos ahí una burbuja debajo del agua, ¿cachai? O cuando somos capaces de visualizar que entra el sol diferente al mar, ¿cachai? Porque, claro, los rayos van viajando y se propagan distinto cuando tocan el agua y eso, pues somos parte de eso. Súper. Vicente, palabras finales y recordarle a la gente las redes sociales para que se vinculen, para no solo para que se sigan, sino que para que se coordinen, se articulen y se vinculen. Somos Espacio Casa Humboldt, ahí para que nos sigan en Instagram. También ahí formamos el Club Deportivo Ojos de Sal. FIPANCU, también son todos colaboradores. FEDESUB. Y bueno, eso, Espacio Casa Humboldt, para que nos sigan ahí, porque tenemos mucho, mucho, mucho más que contar, mucho, mucho más que hablar y mucho más maestros y maestras que visibilizar dentro de nuestro hacer. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Saludo a toda la gente que ya mencioné y muchas, muchas gracias, hermano, por darnos estos espacios también de defensa, po.